Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a una emisión más de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Estamos seguros que se la van a pasar muy bien durante la siguiente hora que dura el programa. Y pues primero vamos a escuchar las noticias internacionales que José Ramón García y Ana Garza nos comparten. Después nos vamos a ir a la primera entrevista, que en esta ocasión Vladimir Cocoletzi nos trae acerca de la ciudad de Huamantla, en el estado de Tlaxcala, una bella población con mucha historia. Después pasamos a la entrevista realizada por Roberto Serrano acerca del duelo, en qué consiste para conocerlo y superarlo de la mejor manera. Y al final, en Relatos de Sabiduría, la historia de la tortuga parlanchina. De parte de todo el equipo, le damos nuevamente la más cordial bienvenida y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. La fuga de capitales chinos se ha intensificado debido a los conflictos políticos y sociales, señala un experto en economía de China con base al informe del Global Financial Integrity. Global Financial Integrity informa que entre 2000 y 2011, alrededor de 4 billones de dólares han salido de China ilegalmente, en flujos financieros ilícitos. El estudio plantea serias dudas sobre la estabilidad económica de China a tan solo unos días de la transición en el liderazgo del régimen chino. Por su parte, Liu Mengqi, un economista de la Universidad Nacional de Sun Yat-sen, en entrevista el 29 de octubre por Sonido de la Esperanza, señala que los conflictos políticos y sociales de China se están intensificando y la fuga de capitales refleja la inseguridad de la gente rica de China. Con base al informe de este organismo, el profesor Liu advierte que China está desestabilizando tanto a su economía como a su sociedad. En primer lugar, parece que esa gente rica en China sintió la incertidumbre en la sociedad y la disparidad de la riqueza, por lo que trasladaron su dinero fuera del país mediante la compra de un seguro para sí mismos y para sus hijos. En segundo lugar, aún siguen sintiendo la incertidumbre y la inseguridad que los motivó a mover dinero fuera del país. Esto se debe a que el capitalismo de Estado floreció de manera incontrolable y gran parte de la riqueza proviene de los monopolios estatales. Y el temor es que debido a que es inestable, pueden llegar a perder todo en las luchas políticas. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. El Dalai Lama lleva a cabo una visita por Japón en donde insistió en la necesidad de realizar cambios políticos en China. Ahora que pasó la era de Hu Jintao, será presidente Xi Jinping. Creo que no hay alternativa sino el cambio político, la reforma política. La reforma económica está allí, ha causado mucho desarrollo, comentó el Dalai Lama. El gobierno chino protestó de manera oficial ante el gobierno de Japón por la visita del líder tibetano. Internacional. El pasado miércoles, más de 2.000 personas, en su mayoría jóvenes, salieron a las calles a celebrar la reelección del primer presidente afroamericano de Estados Unidos, Barack Obama. Caminaron a la Casa Blanca con ánimo de festejar. Los automovilistas celebraban su paso haciendo sonar el claxon de sus vehículos. Frente al Departamento del Tesoro coreaban con alegría, Four More Years, este martes en Washington. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destituyó al ministro de Defensa, Anatoly Serdyukov. La decisión fue precedida por una serie de denuncias de corrupción en contra del exministro, quien será sometido a una investigación. La policía indaga una empresa ligada al Ministerio de Defensa por la presunta venta de firmas comerciales que generaron pérdidas por casi 100 millones de dólares. En Nicaragua, el gobernante del Frente Sandinista de Liberación Nacional ganó 127 de las 153 alcaldías en disputa durante las elecciones municipales realizadas este domingo. El Partido Liberal Independiente triunfó en 26 localidades. Más de 3.7 millones de habitantes mayores de 16 años fueron convocados a las urnas. Ecología. En Sudáfrica, habitantes de una localidad costera próxima a una reserva natural de pingüinos del Cabo se quejan de que estas aves invaden sus propiedades, causan destrozos y que representan un riesgo para su salud. Por su parte, autoridades y ambientalistas convocaron a la población a convivir con estas aves, cuya población se redujo 90% a consecuencia de las actividades humanas. El aumento de la sequía ocasionado por el cambio climático se ha convertido en una amenaza para la reproducción de las ranas en países tropicales. Científicos de Estados Unidos explicaron que algunos de estos anfibios incuban sus huevos en tierra húmeda y no en estanques, para evitar el ataque de depredadores. Ahora temen que la ausencia de lluvias pueda limitar sus sitios de anidación. Ciencia y tecnología. En Francia, programadores y desarrolladores de videojuegos aseguran que las plataformas virtuales de video pueden ser una buena herramienta para mejorar el desempeño de las industrias, para capacitar personal o como herramienta médica. Con solo 3 días en el mercado, la empresa Apple ha vendido 3 millones de iPad mini y iPad cuarta generación. La empresa estadounidense informó que este fin de semana duplicó el récord del iPad 3, que en marzo pasado alcanzó 1.5 millones de dispositivos vendidos. Deportes. El suizo Roger Federer debutó con un triunfo en el Masters de Londres al vencer en 2 sets al serbio Janko Tipsarevic. Federer impuso un nuevo récord de más partidos ganados en el último torneo del año, con 40, superando al checo Ivan Lendl. La revista Forbes publicó la lista de los 10 deportistas más valiosos del mundo. El número 1 lo ocupa el golfista Tiger Woods, valorado en $38 millones. Le sigue el tenista Roger Federer con 29. También aparecen Phil Mickelson, Cristiano Ronaldo, David Beckham y LeBron James. En cuanto a las franquicias deportivas, los Yankees son el equipo mejor valorado con $363 millones. Le siguen el Manchester United y el Real Madrid. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ya estamos de regreso y ahora escucharemos la entrevista realizada por Vladimir Cocoletzi acerca de la ciudad de Huamantla en el estado de Tlaxcala, con su ya famosa Huamantlada, sus carpetas de flores igualmente famosas y otras historias. Adelante. Buen día, estamos con el señor José Hernández, quien es el cronista de la ciudad de Huamantla, pueblo mágico. Buenos días, muy buenos días. Bueno, he sido cronista, ahorita hay otro cronista, yo soy cronista emérito, he sido cronista desde 1984. ¿Qué es lo que hace mágico a Huamantla? Pues desde luego su gente que ha conservado sus tradiciones, su cultura, su religión, a través de cientos de años, la Huamantla tiene casi 480 años de fundada. Es un pueblo religioso. Desde la época prehispánica, pues se tenía una deidad muy especial, que era la diosa Xochiquetzali, que era la diosa de las flores, del amor, de las bellas artes. Entonces esta cultura y esta devoción que le tenían, o advocación a aquella deidad indígena, hoy se la trasladan a la Virgen María, la Virgen de la Caridad, como se le llama en Huamantla. ¿Qué tradiciones religiosas tiene Huamantla? Desde luego el santo patrón de Huamantla es San Luis, obispo de Toluz, por mandato real de Carlos V de 1528. Pero se le tiene más devoción a la Virgen María, por lo que ya le decía que el pueblo ha sido marianista. Entonces hay más devoción para la Virgen de la Asunción, que es la que celebra su festividad el 14 de agosto, que para el mismo santo patrón, por mandato vino a Huamantla, que es San Luis, obispo de Toluz. Entonces, además de la festividad de San Luis del 19 de agosto de cada año, la de la Virgen de la Asunción, que es el 14 de agosto para amanecer el 15, Son festividades en las que se alfombran las calles, más de 7 kilómetros de las calles están alfombradas con tapetes y adornos y luces y pasacalles, portadas, alfombras, bueno, muchos arreglos. Pero además de estas festividades está también la festividad del Señor del Convento. El Señor del Convento es un Cristo de pasta de cañas, principio del siglo XVIII, finales del XVII, que tiene mucha veneración por la gente. Huamantla, como muchos pueblos de Tlaxcala, fueron evangelizados por los franciscanos. Desde luego, las primeras cuatro imágenes que traen los españoles y los fundadores indígenas, pues fueron San Luis Obispo de Toulouse, San Francisco de Asís, ya que eran los evangelizadores franciscanos, la Virgen María, a la que el pueblo le apoda y le ha apodado la Gachupina, y San Miguel Arcángel, el custodio de la iglesia. Pero además de estas cuatro imágenes, pues hay veneración para varios santos católicos. Huamantla, el centro histórico, tiene 22 capillas. Cada capilla de estas tiene su santo patrón. Además, tiene 39 pueblos rurales, barrios, colonias, y cada pueblo de estos tiene también su santo patrón, su capilla. Entonces, juntando las capillas de la ciudad de Huamantla con la de las haciendas, pues todos los demás pueblos y colonias, barrios, nuevos fraccionamientos, pues tiene 85 capillas católicas Huamantla, además de 10 o 12 templos protestantes, que también se respeta su creencia, su religión. ¿Cómo ve que esta religiosidad ha impactado en las personas? Bueno, la religión con la que fueron evangelizados nuestros antepasados indígenas, pues es lo lógico que impactó en las familias. También la tradición de colocar las ofrendas para los fieles difuntos, con aquella tradición y aquella veneración que se tiene de que los que creemos en la resurrección pensamos que el espíritu, las almas de nuestros antepasados, el día 2 de noviembre regresan, por lo menos uno eso cree, y eso hace que las familias estén unidas y los hijos y los abuelos y los nietos coloquen las ofrendas, aquellas que tradicionalmente se han colocado en Huamantla desde que se funde el pueblo. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. ¿Cómo es el recorrido de la Virgen? Tengo entendido que se le conoce como la noche que nadie duerme. Sí, es una frase que un periodista de un periódico local se le ocurrió decir, la noche que nadie duerme, porque efectivamente en esa noche del 14 de agosto, pues nadie duerme. Son tantos los miles de paisanos y de turistas y de fieles que vienen a visitar a la Virgen, lógicamente no hay hoteles para hospedar a toda esa gente. Entonces las casas particulares se convierten en hostales, en centros de descanso, pero no se tienen las habitaciones suficientes para albergar a todas aquellas personas que llegan. Entonces no duermen también porque los habitantes de la ciudad se dedican toda la tarde o todo el día y toda la noche a hacer sus tapetes, a cernir la serrina, a deshojar las flores, a colocar los focos, a adornar con tela, a hacer las portadas. Bueno, a otros con la música, no hay una cuadra que no tenga un conjunto de música de cuerdas o de viento, o música moderna, o música de guitarra, o a la hora que pasa el carro alegórico con la Virgen, pues hay sopranos, hay tenores de la misma ciudad y de otros lugares que vienen, parientes o amigos, y entonces ahí se canta el Ave María cuando el carro alegórico pasa por aquella casa. Y bueno, es una festividad, pues creo que de las pocas en esa dimensión, en esa magnitud que tiene México. Antes de que termine la procesión, tengo entendido que la Virgen hace un recorrido por la Plaza de Toros, lo que se le conoce como la Corrida de las Luces. Bueno, eso de hace pocos años, de hace unos 10 o 12 años, se lleva a cabo esa corrida. Claro, no es una invención nada más de Huamantla. Un reportero, un periodista y locutor de canales de televisión estuvo en Colombia. Ahí vio en una plaza de toros que se hace un recorrido parecido antes de iniciarse la corrida, por la noche también, y eso lo trajo a Huamantla, como tantas cosas que ha venido de otros lados a Huamantla y han prosperado. Entonces, a eso se debe que el ruedo de la Plaza de Toros se hace un tapete circular, claro, en todo lo que es el ruedo de la plaza, y ahí pues salen unas niñas cargando una imagen semejante a la Virgen que va a salir en la noche. No es la Virgen que sale la procesión a las calles. Asisten los párrocos de las dos parroquias de Huamantla, el señor obispo de la diócesis. Terminando esa procesión interna en la Plaza de Toros, pues ya se inicia la corrida. La procesión sale al terminar la misa de gallo, como se le llama, la misa de 12 de la noche. Termina la misa más o menos a la 1:15, 1:30, y a esas horas sale la Virgen de su santuario, de su basílica. La Virgen, en todo el recorrido de la traza original del pueblo, que el pueblo tiene la forma de un corazón. Entonces, bueno, esa es la forma en que el plano colonial lo dice, lo muestra, y el plano actual sigue mostrando esa traza colonial, que fue dibujada por capricho de la naturaleza. Es la barranca de San Lucas, que baja de la cañada del volcán de la Malinche. Va dando forma, la forma izquierda, podríamos decir, del corazón. Y la forma derecha del corazón, para darle esa forma, es la barranca de Yancuitlalpan, la barranca del Calvario. Esas barrancas, que ya han sido urbanizadas, ahora ya son bulevares, entonces son recorridas también por la procesión, en parte, ¿no? Pues muchas gracias, señor José Hernández Castillo. Esta entrevista ha sido de mucho provecho para conocer esta hermosa ciudad de Huamantla. Qué bueno que le den ustedes difusión, porque Huamantla pues merece eso, es lo que se necesita, que se le dé difusión a tantas cosas, algunas de ellas que ya no están, pero hay gente que todavía puede platicar de ellas. Muchas gracias. Buen día, amigos. Hasta luego. Muchas gracias a nuestro invitado, el cronista emérito de Huamantla, José Hernández Castillo, y qué fantástico el conocer nuestras raíces, nuestro entorno, nuestro México, que es tierra mágica y de tradición, resumido ahora en Huamantla, lugar donde convergen fiesta, fe y aventura. Este lugar ofrece preciosos lugares, además de la calidez de su gente, da a conocer tradiciones y arte a través de las manos huamantlecas, su fiesta brava con la huamantlada y sus sabrosos platillos de su cocina. Este pueblo mágico también ofrece diferentes lugares donde se conserva la historia en sus templos y edificios del siglo XVII y XVIII, además de los museos, barrios y haciendas que son parte de esta ciudad antigua y tradicional. Cuenta también con el Parque Nacional Malintzi, para los que les gusta el turismo de ecología. Este parque tiene como principal objetivo la reforestación para conservar las áreas verdes y a su vez aprovechar los recursos naturales como arena y madera, además de brindar un espectáculo visual de flora y fauna. Entonces es una invitación para no dejar pasar esta experiencia. Después de la siguiente pausa, regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Decidido, sueño.

guardara para mí. Si pudiera volver a nacer, te daría cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Mucho que pasen los años de largo en su vida. Ya estamos de vuelta y ahora continuamos con la siguiente entrevista acerca del duelo. ¿Qué es y cómo superarlo a través de las flores de Bach? Adelante, Roberto. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias, Mari. El día de hoy estamos nuevamente con Magali Mir, que ella es terapeuta, como todos sabemos, de flores de Bach. Te agradecemos muchísimo, Magali, que estés nuevamente con nosotros. Magali, platícanos qué es el duelo, cómo podemos vivirlo de una mejor manera. Gracias, Roberto. Buenos días. El duelo es algo que todos hemos pasado, y si no hemos pasado, sí, efectivamente lo vamos a pasar, ya sea a través de la muerte de nuestros padres, o a través de la pérdida de un ser querido, a través de la pareja, o a través de una amistad. En fin, las pérdidas en general son los duelos que generan la tristeza o el shock de la pérdida de alguien, y pues aprender a vivir con ello, aprender a experimentarlo y tener que lidiar con eso es muy importante. Aunque, Magali, no nada más es el duelo de un ser querido, sino también puede ser de alguien. Puede ser la pérdida de un empleo, puede ser cualquier pérdida, finalmente estamos hablando de pérdida, ¿no? En donde pues tenemos que atravesar por todos los momentos en los que tenemos que enfrentar la situación con lo que tengamos. ¿De qué manera podemos nosotros vivir un duelo? Porque se manejan cualquier tipo de sentimientos, ¿cierto? Se manejan todos los sentimientos habidos y por haber. Hay personas que reaccionan con enojo, hay personas que reaccionan con gran tristeza, hay personas que reaccionan con la negación a lo que se está viviendo en ese momento, que duran 2, 3 días, horas para poder reconocer lo que está sucediendo, o que pasas por los diferentes estados de tristeza, de dolor, sobre todo el no saber ni cómo vas a vivir después de esta pérdida, ya sea, como mencionábamos, de trabajo, de un ser querido, la persona con la que vives, pues se modifica mucho toda la existencia, ¿no? Y se tiene uno que ir como adaptando a esos cambios que se van dando. Y hay diferentes etapas, ¿cierto? Me imagino, porque acabas de mencionar de la negación. ¿Pasas por esa etapa o no necesariamente? No necesariamente, Roberto, porque cada uno de nosotros reacciona de formas diferentes ante cada evento. A veces puede ser que en el instante que esté sucediendo no puedas reaccionar de una manera clara. Sin embargo, conforme va pasando las horas, conforme van pasando los días, pues vas reintegrando cada vez más la experiencia vivida y vas reconociendo los estados por los que pasas. De repente puedes tener aceptación a lo que está sucediendo, pero puede ser que después de unas horas puedas entrar en el dolor, en la tristeza, en el enojo, en la ira. Y esto mismo es lo que uno tiene que ir como decantando para poder ir atravesando ese duelo de una forma más consciente. Porque lo importante aquí es no parar el duelo, sino estar consciente de lo que está sucediendo. Y aquí es cuando te puedo hablar un poco más de las flores. O sea, las flores en este caso lo que te ayudan es a reintegrar entre tu cuerpo y tu mente, a ser consciente de la experiencia y poderte ayudar con el shock y el trauma que nos permita trascenderlo de una manera más consciente y más en paz. ¿Qué te parece, Magali? Vamos a un pequeño corte, regresamos y nos platicas sobre las flores. MTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático, emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tang. Muy bien, pues muchas gracias, estamos de regreso, estamos platicando acerca del duelo. Magali, ¿cómo podemos vivir de una manera integral, como nos acabas de comentar, mejor esta vivencia del duelo? Pues mira, la experiencia que he tenido a lo largo de todos estos años es que las flores realmente nos ayudan a tener un poco de mayor paz y de mayor tranquilidad y de mejor aceptación a la situación que estamos viviendo, ¿no? Las flores ayudan con el shock, con el trauma, ayudan con el dolor, con la angustia, con la pérdida, ayudan en todos los sentidos para poder reconocer lo que está sucediendo y poderlo eliminar. Nosotros no podemos cambiar lo que no vemos. Y si dentro de mí hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia, pues tengo que poderla poner de frente a mí para poderla eliminar. Y esta es la función de las flores, básicamente. Es pasar del inconsciente al consciente las emociones, poder ser un testigo de eso y no convertirte en emoción. Y esa es la manera en la que ese duelo puede ir pasando más sutilmente, ¿no? Creo importante es que el sentimiento no nos domine. Lo importante para mí en este momento sería decirte que nadie puede evitar vivir la tristeza o vivir el dolor o vivir el miedo o vivir el enojo por el que uno pasa, porque todo eso tiene que suceder. Pero lo importante es no permitir que eso sea lo que gobierne tu vida, que la tristeza no sea lo que en ese momento pueda gobernar tu vida, sino que a través de las flores podamos hacer consciente esa parte y la podemos eliminar y la podemos transitar, pero de una manera más amable, más sana, es atravesar el duelo a través de la conciencia. saber que la pérdida no está en nuestras manos, que son cosas que no podemos controlar, son cosas a las cuales tenemos que enfrentarnos de una u otra manera, pero sí poder atravesarlo con mucho más suavidad, yo diría, a través de las flores. Fíjate que ahorita que comentas, es difícil a veces llorar, ¿verdad? Hay muchas personas que les cuesta muchísimo trabajo llorar, efectivamente. ¿Y es bueno llorar? Pues a mí me parece que es indispensable llorar, y es necesario llorar, por supuesto, porque es la manera en la que nos dieron la oportunidad de poder desahogar las cosas que internamente te están atropellando, ¿no? Mira, el simple hecho de desahogar lo que uno está sintiendo y de poder poner en la mesa todos estos estados por los que uno tiene que atravesar, con la ayuda terapéutica definitivamente lo vas a pasar mucho mejor, ¿no? Muy bien, Magali, no sé si algo más que nos quieras compartir. Lo que más me gustaría aportarte es decirle a la gente que todo el dolor, el sufrimiento y todo lo que vivimos, definitivamente con la ayuda terapéutica, ya sea de las flores de Bach, o sea alguna ayuda profesional de otro tipo, sí lo recomiendo, porque nosotros no tenemos por qué cargar solos con todo esto, y que la ayuda profesional sí sana el corazón. Sí, sobre todo también el que no pensar en el pasado, ¿va? Sino pensar en y valorar lo que tenemos en este momento, la oportunidad de, pues, de vivir, ¿no? El presente. Claro. Lo que pasa es que en el momento no sabes ni siquiera qué está pasando en este presente. Tienes que reintegrar todos los sucesos, ¿no? Para poderle dar un sentido y poderlo atravesar de una forma más consciente. Claro. Y es que nos hemos olvidado, creo también, Magali, el vivir el presente. Eso es muy importante. Cuando uno realmente puede entender y vivir el presente es estar viviendo. Vivir en el pasado es vivir en lo inexistente, ¿no? Y vivir en el futuro, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Lo único que tenemos real y verdadero es el presente. Muy bien, Magali, pues te agradecemos como siempre. Si gustan mayor información acerca de la doctora Magali Mir, con muchísimo gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Magali. Gracias a ti, Roberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza, y que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, Roberto, y a la terapeuta Magali Mir por compartir con nosotros su experiencia. Bueno, pues sumando a toda la información que ya nos comentaron, el duelo es un conjunto de diversas emociones ligadas a una pérdida afectiva, frustración y dolor. Las pérdidas de amigos, maltrato, enfermedad o la pérdida de un trabajo, fracaso personal o perder algo material. Pero ya sabemos que el duelo más intenso es la pérdida de algún familiar. Pero podemos decir que el duelo también es una oportunidad para transformar el dolor y avanzar en nuestra evolución espiritual. Es un camino a recorrer, íntimo y propio. La sociedad actual vive de espaldas a la muerte. Hay mucha negación del dolor y del sufrimiento. Se han perdido rituales, todo avanza muy rápido. Esto favorece a que no se pueda procesar el dolor con naturalidad. Entonces, se hace necesario del apoyo profesional para sacar todas estas emociones. La terapia floral es un método sencillo donde se utilizarán distintas esencias para ayudar en el proceso del afrontamiento, incluso cuando ya haya pasado tiempo, y poder recuperar el interés por la vida y el entorno, reconectarnos con el presente. Elizabeth Kubler dice que el duelo es un viaje emocional, espiritual y psicológico a la curación. Continuaremos después de la siguiente pausa. Shaun Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano, Grupo Editorial Tom.